Aterrizaje de emergencia, episodio 17. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de Emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy, 19 de marzo de 2019, y vamos a dedicar este episodio, bueno, a todos los padres, porque hoy es Día del Padre, y en concreto también a los padres que cuiden su alimentación. Esto es un crossover que estoy haciendo porque en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la alimentación, todos los problemas que tenemos a la hora de, bueno, de cuidarla. Y esto no lo voy a hacer yo, lo va a hacer una persona que es profesional en este tema y además compañera y amiga. Ella es Desiree Chávez, psicóloga y nutricionista. ¿Qué tal, Desi? Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo vamos? Muy bien, aquí a ver qué me preparas. A ver qué te suelto, ¿no? Bueno, ya, le he dicho a Desiree que normalmente no doy un guión porque muchas de las preguntas que surgen a veces son improvisadas porque se me van ocurriendo y creo que es mejor no estar estructurando un episodio que luego dices, hostias, es que no has dicho nada de lo que me ibas a decir. Pero bueno, sí que es cierto que antes lo que es importante es que te presentes, que hables de ti, que cuentes un poco qué es lo que haces con tu vida, dónde duermes, todo eso. Bueno, eso último tal vez. Lo de dónde duermo no te lo voy a contar, ¿vale? Te voy a contar el resto. Vale. Bueno, pues yo soy Desiree Chávez, como bien ha dicho Darío. Soy psicóloga y tengo el técnico superior en dietética y nutrición. Paso consulta en Málaga. También atiendo algunos domicilios y hago terapia online. Uh-huh. Estoy especializada ahora mismo en tratamiento de personas con trastorno de la conducta alimentaria, aunque también me dedico a ayudar a las personas a modificar su dieta, hacerla más adecuada y a la pérdida de peso. Guiarlos un poco en todo este proceso. Además es súper interesante. Hoy en concreto vamos a hablar sobre personas que, bueno, simplemente quieran cuidar un poquito su alimentación y qué barreras psicológicas nos estamos encontrando. Pero sí, sé que esto es el primero de muchos episodios porque creo que es un tema súper interesante que a la gente le está atrayendo mucho y que además a veces tampoco somos conscientes de la cantidad de problemas relacionados con la alimentación que sí que son problemas psicológicos. Sí. No está dentro de lo que vamos a hablar hoy, pero sí que es cierto que me gustaría hacer un poco de conciencia en la cantidad de personas que hay que a veces esa idea o esas, vamos a llamarlo estereotipos o etiquetas o bueno, todo lo que hay en cuanto a los trastornos de conducta de la alimentación. Sí. ¿Qué podrías decir? ¿Qué prevalencia, qué estás viendo tú en tu día a día? Pues Darío, veo todavía mucho tabú al hablar de este tipo de temas. Es decir, incluso llegan a consulta con otro tipo de objetivo, otro tipo de peticiones, ¿vale? Y al final te das cuenta que a la segunda, tercera consulta estás tratando con un trastorno de la conducta alimentaria, pero que la primera demanda del cliente era totalmente diferente, no tenía nada que ver y ni siquiera lo contemplaba. Entonces veo todavía eso, mucho tabú. Se intenta normalizar, se habla por todos sitios, pero después cuesta mucho el meterse un poco dentro de esta población o de esta problemática. Claro. Sí, que en muchas ocasiones no es la primera demanda, es decir, no lo tenéis ni en mente. Total. Otra vez supongo que sí, pero les dará cosa decirlo y luego surge así como de satélite. No tengo tan claro que sea más que les dé cosas, sino que hay poca conciencia, ¿sabes? Que es como que se habla mucho de manuales, de sintomatología y demás, pero después no se lleva al día a día, no se lleva a la calle, no se lleva al reconocimiento de una persona. O sea, cualquier persona no sabe exactamente qué es un trastorno de la conducta alimentaria, cómo se experimenta o cómo se manifiesta. Claro, entonces, no saben que están dentro de ese perfil directamente. Ya, Sí, verdad. Pues esto está dicho y creo que vamos a cerrar cuando terminemos una otra fecha para Vale. hablar exclusivamente de esto. Me parece súper interesante y además de mucho valor. Hoy Perfecto. nos vamos a quedar con un tema un poco más light Vale. y es bueno, hablar un poco sobre los problemas que nos encontramos todos a la hora de cuidar nuestra alimentación, no solo de perder peso, porque esto es como, para mí es un porcentaje ínfimo de los beneficios de cuidar tu alimentación. Sí. ¿Qué suele decirte la gente que dice, bueno, es que quiero cuidarme? Normalmente te vendrán con quiero perder peso, aunque habrá gente que te diga que quiere ganarlo, pero ¿qué problemas se suele encontrar? Muy pocos también, ¿no? Imagino. La mayoría de personas vienen porque quieren una pérdida de peso o Sí. directamente te dicen más, te dicen, quiero perder grasa, simplemente. A lo mejor personas que están en un Sí. IMC saludable, en un índice Sí. bueno de Sí. peso y altura, pero te hablan de eso, de la pérdida de peso, de la pérdida, Sí. perdón, de grasa. También hay otras personas que vienen simplemente no por el cambio de peso, sino por no encontrarse con fuerza suficiente. Y no te hablo de física, sino que le falta motivación o trae mucha tristeza y demás. Y aunque no Sí. lo creamos, está muy relacionado con la forma en la que te alimentas y con los tipos de alimentos que decides tomar. Entonces, Claro, hay claro. mucha gente que después de haber probado 20.000 cosas, se dan cuenta de que, oye, quizá lo que no estoy tocando es el tema de la alimentación y demás. Estoy yendo al gimnasio, estoy intentando cuidarlo todo, pero nunca he cuidado ni lo que pienso ni lo que como. Y entonces sí, sí tiran un poco por ahí. Claro. Entonces, así a ojo, el porcentaje de la gente que llega con, bueno, con problemas de su dieta, de su menú, de su comida el día a día, dirías que, o sea, primero te piden que quieren adelgazar, ¿no? Que quieren perder grasa, Sí, sobre todo, ¿no? eso es la mayor parte de mi Claro. clientela. Y la gente antes de ir a ti, entiendo que no, como a los psicólogos, o sea, tanto como psicóloga como nutricionista, te encontrarás el mismo patrón. Sí. Antes de ir a ti, pasan por libros, vídeos, amigos y Naturhaus, mil cosas. Herbalife, Naturhaus, contigo. Herbalife, Foro, aquí hicimos contra marketing. Sí, Claro. total. Y prueban todo, ven que no lo consiguen a lo mejor, y entonces acuden a ti, ¿no? Un Sí. poco así. Exacto, sí. De hecho, la carta de presentación de casi la Sí. mayoría de mis clientes es, lo he probado todo, no me ha funcionado nada, me pongo en tus manos y tú haces conmigo lo que consideres oportuno porque tú eres la profesional. Claro. Pero... Y tú pones un menú, lo que pasa es que imagino que el menú, quiero decir, aparte de que lo harás personalizado, Por lo supuesto. pesarás, cuéntanos un poco el proceso, cómo es, en cuanto te llaman, cómo vas haciéndolo todo. Pues importante decir que a mí, por ejemplo, cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el tema báscula en la cocina no me Sí. gusta. No me gusta porque considero que cuando tú empiezas una dieta, no empiezas una dieta, empiezas un estilo de vida. Exacto. Y en tu estilo de vida, tu báscula no va a ir en la maleta cuando tú tengas un viaje, tu báscula no va a ir contigo a un evento cuando tú tengas una cena fuera. Tu báscula no va a ir contigo al cumpleaños de tu amigo, pero tu nueva forma de vida, tu nueva forma de alimentación, sí debería, o mi objetivo es que forme parte de ese cumpleaños, de ese viaje o de ese nuevo evento. Entonces soy bastante enemiga de las básculas de cocina, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando viene a consulta un cliente, lo primero que hago es examinar la forma en que come y también buscar la función de para qué come. Que eso os puede Claro, llamar la muy atención, pero importante. claro, yo veo si come porque siente algo que no quiere sentir o porque realmente tiene hambre o tiene necesidades calóricas propiamente dichas. Claro, Entonces, que a veces comer es solo una estrategia de evitación para exacto. cubrir eventos internos. Claro. Claro, entonces me gusta siempre hacer un cuestionario que englobe las dos, digamos, las dos especialidades, ¿no? Tanto el tema físico como el tema mental. Y ya en base a eso, pues voy creando una estrategia en la que intento acercar a la persona a una alimentación más saludable, como te he dicho, tanto Claro. física como mentalmente. Intento adecuar Claro. el número de comidas a su estilo de vida. No me gusta implantar 5 comidas por todo, o sea, para todo el mundo, porque es lo que nos han vendido que es saludable y es lo que hay que hacer y punto. Sino que depende claro. del estilo de vida de esa persona y de cómo vaya afrontando su día a día. Así recomiendo un tipo de alimentación u otra. Lo que estoy viendo es que en realidad a lo mejor la gente va un poco a tus servicios pidiéndote el típico menú, la típica dieta y listo. Y esto va más de entrenar la conducta alimentaria en sí misma, ¿verdad? Pues sí, la verdad que hay clientes que se sorprenden un poco porque piensan exactamente eso que tú me has dicho, que les voy a dar un menú que lo van a cumplir y nada más. Y cuando empiezo a hablarles de pues pautas de vida, higiene de sueño... Claro. Entrenamiento o incluso no entrenamiento, sino hacer de su vida un poco más activa y cosas así, hay clientes que al principio como que les choca, ¿no? Es como, pero si tú eres nutricionista y ya está, o sea, ¿qué haces metiéndote en otros aspectos de mi vida, ¿no? Pero claro, pero está guay, que, no sé. Después lo planteas de otra forma y la mayoría se enganchan. Sí, a ver, es que yo creo que tienen el objetivo, que es estar en, bueno, tener un mejor cuerpo, supongo, o el cuerpo que quieren, más que el mejor cuerpo, no sé. Sí. Y eso creo que es solo una señal de que otros aspectos están enlazándose bien, y dentro de esos aspectos está lo que metes por la boca, es decir, tu comida, pero en realidad luego estás viendo que el sueño, el estrés, el entrenamiento, la vida activa, todo eso está afectando directamente, y la gente solo a lo mejor lo atribuye. Yo creo que en realidad cada uno lo ha podido atribuir a una cosa concreta. Hay mucha gente que piensa que no adelgaza o en lo que sea, solo porque no entrena, no hace deporte o porque creen que no come lo suficientemente bien. Entonces, creo que estamos ante ese error de atribuir ese éxito a una única variable cuando habría que tenerlas en cuenta todas. Sí, creo que caemos y me meto yo porque también mi mente trabaja como la del resto de las personas. Claro, claro. Y tendemos mucho a simplificar, exacto, el no sé, no tener en cuenta el resto de factores, ¿no? Es como, ¿cómo más engordo, cómo menos adelgazo? En fin, se acabó. Pero no entramos en la salud mental, no entramos en la salud física, no entramos en motivación, no entramos en composición corporal, es simplemente nos centramos en cómo más el número que veo en la báscula aumenta, cómo menos el número de la báscula disminuye, en fin. Y hay muchos más aspectos, está la vitalidad que tú sientas, el estado anímico, el cansancio, ¿no? De qué está compuesto tu cuerpo, es decir, hay muchas otras variables que tener en cuenta. Claro. Oye, y supongo, bueno, ha iniciado este proceso, alguien ha acudido a ti, empieza a analizar todo su contexto, entonces le planteas un poco el plan de acción, que no es solo el menú, es un plan de acción. Sí. ¿Qué problema suele tener la gente cuando lo está llevando a cabo? Pues creo que el problema que tenemos todos los mortales, y es que, como te digo, nos centramos en una de las patas que sostiene este banco y el resto las dejamos un poco como al aire. Entonces, terminar... haciéndote cargo de todas ellas, digamos, cuesta. Es un proceso un poco largo y un poco costoso y bueno, necesita cierto entrenamiento. La gente que es excusa, vamos a llamar las excusas, acostumbran a volcarte. Falta de tiempo. La falta de tiempo es la amiga de todos los abandonos o de todos los fracasos, por ponerle una etiqueta. Porque no les da tiempo, por ejemplo, ni a entrenar, ni a dormir bien, ni a nada de nada en general. Muchas veces incluso... O hacerse... Incluso a comer bien, es decir, es como, yo es que no tengo tiempo a pelarme la fruta, entonces prefiero comprarla ya pelada o ya envasada, porque es que no tengo tiempo. Y muchas veces no es tiempo, es falta o bien de organización o simplemente de costumbre, nada más, que estás acostumbrado a ir a los procesados, los coges y no te das cuenta de que en hacerte una ensalada tarda exactamente igual que en hacerte una pizza en el horno que viene precocinada. Es que se tarda igual. Es posible. Lo que pasa es que a lo mejor la experiencia de mientras meto la pizza en el horno estoy hablando por WhatsApp. Entonces Sí, pero mientras haces una ensalada y le pones garbanzos que ya vienen cocidos, también puedes hablar por WhatsApp. Quiero decir, que muchas veces eso es falta de costumbre o simplemente que nadie te lo ha hecho ver Nadie te lo ha planteado de forma tan fácil y no. A ti no se te ha ocurrido, puede ser. O sea, que vienes con la idea de llevarte un menú y te lleva una gestión de tiempo, ¿verdad? Sí, un Te poco. llevas tu time Claro, te blocking. llevas un poco de todo, ¿no? Te llevas una planificación diferente del día, una planificación del menú diferente, una planificación diferente de la forma de cocinar, una planificación de sueño diferente, es que es eso, es lo que tú dices. Te lleva un estilo de vida diferente. Claro. Vale, y ahora lo he preguntado un poco al principio, pero me gustaría saber, paso por paso un poquito, cuál es el proceso, aunque por supuesto irán cambiando las cosas, pero vamos a hacerlo como si yo fuese un cliente, ¿vale? Acudo a ti, ¿vale? Y te digo, mira, deciré, estoy mazo de rayado, mira, me he leído, mi dieta no, ya no cojea, mi dieta cojea 2, mi dieta va en silla de ruedas, Está me muy he bien eso el visto libro, lo recomiendo a todo. todo el mundo. Lo he visto todo, ¿vale? Y aún así no consigo perder los kilillos que me sobran, no consigo, además está ya el verano aquí asomando. ¿Qué hacemos, ¿vale? Y además te he contactado online, estamos teniendo la primera sesión online. ¿Qué es Vale. lo que me dices? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo la gente cuando contacte contigo? Es lo que quiero. Vale, cuando la gente contacta conmigo, lo primero que yo hago es hacerles conscientes de que una dieta con prisa va a ser una dieta con fracaso. ¿Vale? Eso es lo primero. Vale, la gente quiere resultados ya, ¿no? Sí, exacto. O sea, mañana tengo un cumpleaños y me tiene que entrar el vestido que me compré ayer. Y es Vale. como. ¿Cuál es? Aunque esto será súper, bueno, que no se puede generalizar nada, pero ¿cuál dirías tú? Porque esto es como muy popular, ¿no? La idea esta. ¿Cuál dirías tú que es la pérdida de peso recomendada? Es decir, ¿cuántos kilogramos a la semana debería estar perdiendo una persona? Aunque, por supuesto, esto lo estoy diciendo, no, nunca se puede generalizar, pero Sí. aproximado, para que digas, oye, esto es sano. Yo ¿Cómo lo...? recomiendo máximo 1 kilo a la semana, que hay muchos de mis clientes que se ponen la mano en la cabeza en plan de, Dios mío, entonces ¿cuántas semanas necesito? Pues sí, necesitas paciencia porque estás cambiando, como ya he dicho, tu estilo de vida. No estás cambiando solo tu panza o solo tu cadera Claro. o tu nivel de grasa corporal. Entonces necesitas tiempo porque todo cambio de vida necesita ser al final Claro. adquirido e implantado. Entonces no podemos correr, es imposible. Claro, y además, en realidad eso es un kilo, al final eso es solo un número, Claro. una señal de que las cosas están funcionando. Exacto. De todas formas, a lo mejor la gente te pide ese cambio drástico de cambio, ¿sabes? Directamente ya no como nada de lo que llevaba comiendo hasta los últimos años. Y dices, hostia, a lo mejor eso es muy difícil. Claro. ¿Lo haces de manera drástica, paulatina, vas metiendo pequeños cambios? ¿Cómo lo haces? Paulatino. Yo siempre los cambios que voy recomendando son muy paulatinos. De hecho, el primer cambio, digamos, con el que empiezo para todo el mundo es quitar los ultraprocesados, envasados, azúcar y demás, que el azúcar es el que, por cierto, más cuesta, ¿vale? Y lo hago de forma muy pequeña. Por ejemplo, desde el que se toma un café o un colacao con 3 cucharadas de azúcar en un principio al empezar la dieta, pues bueno, se le pautan que si son 3, 4 cucharadas las que le pone, pues que en lugar de esas 3, 4 le ponga 2 y 3/4. Y después a la semana le ponga 2 y media. Y después a la semana le vaya poniendo un poquito menos, cada vez un poquito menos, pero sobre todo que el paladar se vaya adaptando. Porque lo que Claro. sí tengo claro es que si tú haces cambios muy rápidos en los que el sabor se note muchísimo, mucha diferencia y demás, esa persona al final no va a tener adherencia con esos cambios, porque no le va a gustar esa comida, no le va a gustar esa Claro. forma de tomarse ese café, no va a caber ese café en su vida, entonces no es su dieta, no es su forma, hasta que no esté preparado. Entonces deben ser cambios muy, Claro, muy paulatinos. vas dando un moldeamiento, Sí. ¿no? Va entrenando a la persona a tener Exacto. esa rutina Sí. para que además sea placentera, que no sea muy aversivo, porque claro, de repente te cambian todo. Yo Claro. recuerdo de pequeño, me fui con mi madre, me llevó a, no sé a quién me llevó, pero creo que era en una clínica. Sí. Y no, puede que fuese mi pediatra, no lo recuerdo ya, ¿vale? Y me pusieron una dieta bastante drástica, yo lo Vale. recuerdo como muy desagradable, de repente era como, joder, yo que estaba aquí hinchándome a bollicao, ahora no tengo nada y tengo muchas más verduras y todo es mucho, ¿sabes? Como muy, muy de golpe. Yo lo viví muy mal. Desde entonces las dietas eran como... Claro. ¿Vale? Y que no es cuestión de dieta, es cuestión de llevar un hábito saludable. Pero, claro, pero si haces pero, ese enfoque... Sí, si tú lo quieres implantar y lo quieres dejar en tu vida, no puedes hacer ese cambio tan drástico. No puedes, por ejemplo, quitarle a un niño que está hasta arriba de azúcar todos los yogures que está tomando, todas las galletas Kit y todos los productos Kit que hay en el mercado, que si los miras en la composición, la mayor parte son azúcar o es una gran parte lo que llevan añadido, no se lo puedes quitar de repente y darle una fruta y pretender que le sepa bien, porque la fruta que él ha estado tomando ha sido la fruta más dos cucharadas de azúcar. Entonces, o lo vas realizando paulatinamente o ese niño no va a tener nunca adherencia ni nunca gusto por la fruta porque va a ser, como tú dices, una imposición. Entonces no funciona. Y te hablo de un niño igual que de un mayor, exactamente igual, ¿eh? La versión es exactamente igual. Claro. Y después el odio a las dietas y a todo lo saludable es exactamente igual. Que podríamos ya, lo voy a apuntar también porque me parece interesante, pero podríamos hablar algún día de lo que significa llevar una buena alimentación a los pequeños, porque en muchas ocasiones será más instaurarlo como un hábito en casa más que algo para el niño. Sí, muchas veces a mí me llama mucho la atención, ya para mí es normal, ¿no? Pero al principio era como, ¿cómo puede un niño normalizar tanto? Y es el padre o la madre el que pone el grito en el cielo y es el mayor límite o la mayor barrera que tú te encuentras para que ese niño realmente tenga una alimentación más sana. No es que el niño te diga, mamá, no me gustan las verduras. No, es que la madre te dice, Dios, ¿cómo le vas a poner un pimiento batido? ¿Eso qué comida es? ¿O cómo va a desayunar un niño garbanzo? Pues puede desayunar garbanzo. Si tú lo normalizas en casa y lo haces un hábito, el niño lo normaliza antes que tú, seguro. Claro. Bueno, entonces, volviendo un poco al proceso, porque creo que vamos a hablar de esto, ya lo he apuntado en otro episodio. De acuerdo. Volviendo al proceso, entonces la gente que empieza poco a poco a aprender que esto no va de perder peso rápido y comer lechuga y ya está. Sí. Empiezan a aprender poco a poco que van, bueno, que tienen desayunas mejor o no desayunar, o yo que sé, depende de lo que estés haciendo con él. Cuando ellos tienen esa percepción de joder, en mi vida ahora es mejor. ¿Cuánto tiempo pasa? Que sea también muy, muy general, que no se pueda. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que alguien dice, ahora mi vida es mejor? Pues generalmente, aunque te sorprenda, suele pasar poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay aspectos que, como te digo, muchos de los clientes ni valoran en la primera entrevista, por ejemplo. Pero después, tras una semana, cuando los vuelves a visitar o cuando le mandas un WhatsApp, porque yo tengo mucho contacto con mis clientes de forma muy directa y poco pautada con horarios. Quiero decir que les mando WhatsApp y ellos me pueden preguntar a mí, contesto dudas y tengo una relación bastante directa. Cuando les preguntas por WhatsApp en plan de, oye, ¿qué has mejorado? Ay, pues mira, Desi, voy mucho mejor al baño o no estoy notando dolor de tripa. O, tía, ¿te puedes creer que puedo comer y me voy a entrenar y no tengo esa acidez o ese ardor que tenía antes? O cosas así, ¿sabes? Hay cosas también que no consideran tan positivas, porque, por ejemplo, una persona que nunca ha comido fruta o verdura sufre gases, por ejemplo, o le dan picos incluso de energía, ¿no? Es como una persona que está súper bajita de ánimo, de motivación y demás. Cuando tú le das vitaminas, come la energía suficiente y tal y cual, es como, tío, es que ahora estoy activo y no estoy acostumbrado a este tipo de sensación. Entonces, hay algunos que lo valoran como positivo y hay otros que es como, tía, es que me noto nervioso, es que no paro. Pero bueno, se nota medianamente pronto. No tanto las variaciones de peso, es verdad que eso es más lento, pero hay otros procesos que tienen notoriedad mucho antes. Claro, yo creo que a veces, aunque el objetivo principal sea la pérdida de peso, otros refuerzos, como los que estás comentando, pueden generar también bastante adherencia. De hecho, yo considero que a largo plazo generarás más adherencia, pero no sé, eso me lo tienes que decir. Sí, exacto, sí, generas más adherencia porque, como te digo, hay semanas meses, no sé, periodos de tiempo en los que no se ve tanta evolución del peso, entonces tienes que trabajar con otros factores y son esos factores los que te ayudan a que el cliente siga ahí y a que vaya valorando otro tipo de cosas y no solo sea el peso. Claro. Joder, pues muy guay. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Me está pareciendo esto súper interesante y decir ese va a volver a venir por aquí, seguro. Me alegro. Pero mientras tanto, dinos dónde te pueden encontrar, qué pueden hacer para acudir a tus servicios, ¿cómo va esto? Vale, pues principalmente recibo clientes a través de las redes sociales, ¿vale? De Doctoralia. Vale, en tu perfil en Exacto. Doctoralia, en Instagram En también sé que Instagram, subes sí, en contenido. Instagram voy subiendo algunas recetas, algunas ideas para aquellos que quieren mejorar la alimentación, para los que buscan un poco otro tipo de productos, una alternativa a su Claro. forma de comer y demás. Entonces, por ahí son buenas formas de contacto. Vale, pues yo voy a juntar a las notas del programa tu perfil Vale. en Instagram, en Doctoralia, para que la gente pueda ponerse en contacto contigo. Vale, de acuerdo. Y nada, yo te agradezco mucho tu tiempo y el contenido que has aportado, porque joder, muchísimo valor. Yo creo que a la gente esto le va a gustar bastante. Van a descubrir algunos mitos que no son, o sea, que van a desmitificar un poco lo que significa esto de poner hábitos saludables o poner a una nutricionista y además psicóloga en tu vida. Sí. Y nada, más que decirte que muchísimas Yo gracias. quería también agradecerte que contaras conmigo, ¿vale? Vale, no, te agradezco que me lo agradezca. Bueno, yo ya tenía en mente que te vinieses y solo ha hecho falta cuadrarnos un poquito, así que en cuanto cerremos, vamos a hablar para volvernos a ver, bueno, volvernos a escuchar y que nos escuchéis el resto. Al resto, de hecho, que muchas gracias por escucharme, por estar ahí, por Spotify, por iVoox, por iTunes, por las suscripciones, por las redes sociales, por contactar conmigo también, recordad que tenéis un apartado de dudas. Para el consultorio, incluso si queréis preguntarme cosas para que yo se las comente a Desiree, aunque ya tenéis ahí su contacto también. Pues nada, así que con esto nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes. Que tengáis muy buena semana.